Jesucristo de los cielos, a llevarnos a la patria celestial. Allí estaremos por los siglos de los siglos, los salvados para nunca más sufrir. Allí estaremos por los siglos de los siglos, los salvados para nunca más sufrir. Ya se cumplen las promesas que en la Biblia nos hablará con pasión y gran verdad. Él nos dijo que los cielos y la tierra pasarán, mas sus palabras quedarán. Él nos dijo que los cielos y la tierra pasarán, mas sus palabras quedarán. Viene el día que Jehová el Padre eterno a su Hijo con sus ángeles enviará a la tierra a buscar sus escogidos que le esperan con amor y ansiedad. Él nos dijo que los cielos y la tierra pasarán, mas sus palabras quedarán. Jesucristo, estad alertas, siempre oremos y velemos sin cesar. Seamos fieles como Él nos ha mandado, que ya pronto sus promesas cumplirá. Seamos fieles como Él nos ha mandado, que ya pronto sus promesas cumplirá. Viene el día que Jehová el Padre eterno a tu Hijo con sus ángeles enviará. Él nos dijo que los cielos y la tierra pasarán, mas sus palabras quedarán. Él nos dijo que los cielos y la tierra